curiosos. El tema de esta semana en Curiosos es... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Curiosos. Yo soy Fátima Hernández. Yo soy Eve. Y como escuchan, no tenemos a nuestra tercera compañera, Pami, ya que el día de hoy se encuentra enferma. Y bueno, este programa va a ir dedicado un poco acerca de ella, ya que es una pequeña rocola y ella puede escuchar de cualquier género musical. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del reggaetón. A pesar de que no sea de mis géneros favoritos, pero está de moda, es tendencia en todos los... en todo el mundo. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Quieres empezar, Eve, o vamos a darles un poco de historia del reggaetón? Pues podemos empezar un poco con la historia. Ok. Bueno, yo tengo información que dice que en los años 90 es cuando comienza el reggaetón. Y el reggaetón es, se le acuña más como a música, pues música caribeña. Y es una mezcla de reggae jamaico con el rap. Sí, tienes muchísima razón. Yo también estoy investigando y también los curiosos supongo que también saben acerca de esta historia, que es, como menciona Eve, una mezcla del reggae jamaiqueño. Jamaicano. Jamaicano, perdón. Y bueno, curiosos. Es un poco acerca del reggae. Es lo que más enfatiza en esto, ya que es el reggae, reggaetón. Nada más le agregan como esta... el sufijo ton, como hacerle un poco el boom acerca de hacerlo más grande, hacerlo más urbano, hacerlo un poco más rebelde, por así decirlo. Sí, claro, como tú dices, el reggaetón, o sea, como es reggae, pero supuestamente el que le puso ese nombre, como es reggae, pero un poco más fuerte y más grande, más impactante, es reggaetón. Exacto, tiene como ese on. Y como nosotros, los mexicanos, tenemos que hacerlo como todo chiquito, otros países como que agregan todo para hacerlo más grande, ¿no? Es lo chistoso y lo curioso acerca de esto, de que, pues sí, es una mezcla, y pero obviamente se ha ido modificando, obviamente es como más urbano, más rap, más RBR. Entonces queremos también como enfocarnos en esto. Vamos a hablar acerca también del reggaetón viejo, que muchos hemos amado. Por mi parte, yo amo, no sé si tú, Eve, si amas el reggaetón viejo. Sí, claro, Fat. De verdad extrañamos ese reggaetón viejo que pues dio comienzo al reggaetón que ahora conocemos. Exacto, hasta pensábamos que iba a desaparecer, porque hubo un momento donde sí se escuchaba el reggaetón, pero no en la forma como en estos momentos, ¿no? O sea, nada más se escuchaba, no sé, en fiestas y en videos de MTV o de donde pasara la música, pero no tanto como ya esta tendencia en escucharlo hasta en memes, en redes sociales, en el metro incluso lo escuchamos, ¿no? Claro, Fat, yo me acuerdo mucho que antes yo no escuchaba eso, estaba como en la secundaria, y pues tenía amigas que de repente escuchaban eso, pero eran como, o sea, era raro porque mis compañeras decían, ah, pues tenían como la tendencia a querer ser como este grupo que se le asocia al reggaetón, o como los cholos, algo así. Mi tenía un grupo de amigas que pues querían como tener ese grupo que se pareciera como, o que actuara como, pues como los cholos actúan, y pues escuchaban esas canciones, y la verdad yo no le tomaba mucha importancia, pero de repente creo que con la llegada de la canción de Despacito fue que, o sea, mucha gente empezó a interesarse por el reggaetón. Sí, tienes razón, aparte de lo que dices, ¿no? Que éramos niñas, no sé, de 10 a 12 años, ¿no? Quiero que es donde dices que eran tus amigas. Y también me recordé que hubo una temporada que el reggaetón también era para niños. Hacían como los covers, pero con lenguaje para niños, ¿no? Para que lo entendieran y no sea tan, ¿cómo decirlo? Explícito. Exacto. Ajá. O sea, que tuviera esa clasificación, ¿no? Y era muy divertido. Yo me acuerdo que había un niño muy gordito que... y las niñas, o sea, sí era extrovertido acerca de estas modas, porque pues sabemos que el reggaetón es muy sensual, podría decirse, sí. Muy exótico, muy escotado sus prendas, sí. O sea, sabemos la moda, antes como tú mencionabas que eran los cholos, ¿no? Ajá. Pantalones acampanados, cadenas, todo oversize, y ahorita más apretadito, más ajustado. Y entre más ajustado mejor. Exacto, o sea, como lo mencionamos en el programa anterior, como también las famosas del pop o famosos del pop han cambiado y también han cambiado su forma de vestir y su forma de, pues, llamar la atención, ¿no? Sí, como tú lo dices, como que el reggaetón tiene mucho lenguaje sexual y aparte pues también en los videos podemos verlo. Y a veces te pones a pensar que, todo se repite en el reggaetón porque, siempre hay una chica ahí semidesnuda y letras sexuales y entonces es lo que vende o es lo que la gente, y lo más raro es que es muy pegadizo, por decirlo así, como que pega mucho y a veces como que ignoras lo que en realidad te está diciendo. Pues incluso, ahorita me acabas de recordar el famoso perreo. Literalmente todo mundo lo ha hecho, incluso hasta adultos, hasta los más jóvenes, nosotros, lo hemos hecho, ¿no? Pues si no realmente no sabes qué es el perreo, pues no sé, sal de tu cueva tal vez. Pero para darles como esa pequeña definición, pues el perreo es un estilo de baile que acompaña al reggaetón. En Estados Unidos es bien conocido como el twerking o twerk y pues es un baile que se dirige hacia la seducción, hacia lo exótico, como lo hemos mencionado Eve y yo, y acerca de lo más que destaca de estos movimientos es los movimientos pélvicos y que subir y bajar, mover las caderas, mover el trasero y también pues la boca, muchos mueven la boca cuando están en esto, en esta inspiración, ¿no? Tienes mucha razón, Fat. Yo me acuerdo muy bien que una vez fui a un antro y la verdad yo no me relaciono mucho con, no bailo o no he visto tan, ¿cómo decirlo? No lo había visto así y ese día que fui pues sí fue muy extremo, de verdad me sorprendí porque, parecía algo extraño, pero en realidad es un baile que a veces como que se ve algo raro, pero sin embargo es así se baila. Pues sí, pero pues como lo he mencionado, no sé si has visto en todas las redes sociales que hasta los famosos millonarios de Estados Unidos o de otros países llegan a bailarlo, llegan a dar clases de twerk, llegan a dar clases de perreo. Y es sorprendente cómo también se ha generalizado como una cultura, ¿no? No solo que empezó desde Puerto Rico y Panamá, sino que ya ha generalizado todo Latinoamérica, todo Norteamérica incluso, y ha llegado ya hasta Europa o hacia Asia, ¿no? Como nos mencionaba esta Pamela el programa anterior, que fue cuando Israel, que ahí estaba en trending el de Despacito, y ella estaba cuestionándose de cómo surge o cómo llega una lengua española o castellano a otros países, ¿no? Sí, justamente por eso nació como en Panamá y en Puerto Rico era como poner frente o encarar que latinoamericanos podían hacer mejor rap que el rap estadounidense. Entonces, hicieron este ritmo y entonces sí, como tú lo mencionas, se ha expandido y mucha gente de varios países, de varios continentes te escuchan. Y justamente, por ejemplo, en Corea, que es el K-pop, muchos grupos integran ese ritmo. Hay un grupo que se llama CART o algo así, y entonces ese grupo también como que tiene tendencia a escucharse como música latinoamericana. Le ponen mucho, pues es lo que le ponen al reggaetón, que es el boom, ¿cómo se dice? Pues sí, el boom, tendencia, ¿no? Sí, entonces, y mucha gente, muchos cantantes también lo han adoptado. Sí, como ya sea como tú mencionas el K-pop, ¿no? Personas que escuchan eso obviamente como que destacan de he escuchado este tonito, este ritmo en otra parte, ¿no? También como lo mencionamos en el programa anterior, como que los famosos del pop, de las baladas románticas, de canciones que nos hacían llorar casi casi, han evolucionado al reggaetón, ¿no? Como ya sea Hash, Luis Fonsi, Thalía. Todos esos cantantes de mexicanos o latinos que han llegado a que su voz se escuche urbano, ¿no? Pues para estar en moda, generar dinero, obviamente, como lo hemos mencionado un millón de veces, pues la fama genera dinero y tienes que estar a la moda para generar más ganancias, consumir más, que te consuman más y pues llamar la atención, ¿no? Además por las redes sociales. Sí, como el de Despacito, la canción, pues es como el primer video, creo que tiene más reproducciones. Y pues sí, también a veces es cuestionable, como tú dices, por ejemplo, Shakira, ella hacía canciones pues como baladas o diferentes, y entonces ahora se dedica más como al reggaetón, y pues ella ha cambiado también y ha transformado su forma de vestir y todo eso, porque justamente vende, y de verdad vende mucho. Con esto me hace recordar también a que creo que era el 2007 donde Wisin y Yandel eran como el hit con Daddy Yankee y Factoría y todos esos que ahora somos aclamados como el reggaetón viejito, que donde el periódico, ¿cómo se llamaba? The New York Times hizo una reseña, ya sea negativa o positiva, no sabría cómo decirlo, acerca de que no iba a perdurar este género, porque Wisin y Yandel hicieron un performance en el Madison Square Garden, o sea, en Estados Unidos, y pues no le vieron al futuro, ¿no? De que no, eso no va a durar, Wisin y Yandel van a ser olvido, y pues realmente podemos decir lo que sí, ¿no? Ya que sí hubo una pequeña temporada donde no se escuchaba tanto Wisin y Yandel, sino los más famosos eran Maluma, no recuerdo tanto de los reggaetoneros, pero hicieron el hit con Daddy Yankee, y fue donde volvieron a la fama, ¿no? Pero eso sí, el reggaetón nunca se fue, nunca se ha ido. Y también, la importancia de que ellos, como están en una industria y que está en constante crecimiento, pero también es importante para la industria que den una buena imagen, por lo que a ellos les dicen que tienen que escribir sus canciones, porque igual como el rap, es necesario que ellos expresen o lo que han vivido, y entonces tienen que tener mucho sentimiento, y eso es lo que también impulsa o da buena imagen para que ellos puedan seguir vendiendo, porque ellos no tienen como una industria aparte, sino que están como con las industrias con las que siempre han trabajado los cantantes, por ejemplo los del pop, y entonces siempre están junto a ellos. Y pues para ellos es muy importante que escriban sus propias canciones. Pero también está esta parte de que dicen que ellos no saben cantar. No sé, ¿tú qué opinas, Pat? Pues sí, como esos malos comentarios, ¿no? O sea, todos lo hemos escuchado. Realmente yo no soy fan del reggaetón. O sea, personalmente no es mi hit. Obviamente en las fiestas sí, ¿no? Pero como siempre hay haters en todos lados, pues muchos dicen, no son canciones, hablan de puro sexo, es súper machista, no saben cantar, siempre se visten igual, tienen el mismo ritmo. Obviamente todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero no es debatible de que tantos haters obviamente van a alzar más a este género o a todo tema que esté en tendencia, ¿no? Y con lo que tú refieres de escribir canciones, ya sea personales o románticas, también nos vamos como al otro lado, ¿no? De que es un tal grado machista, un tal grado de que siempre se habla de sexo, y pues realmente sí, si le pones atención a veces, pues sí dices, wow, ¿qué estoy escuchando? Decía una compañera que, o sea, le quitas el reggaetón, le quitas el boom, el sonidito ese, y en realidad es como un pedófilo hablándote. Sí, exacto, o personas así muy urgidas, ¿no? O sea, un poema erótico podría decirse, pero no tan estético, o no sabría cómo decirlo tan... Muy explícito, es exacto. Como un poema, pero explícito. Sí, pero aparte, o sea, muchos de los reggaetoneros también como han mencionado, ¿no? Como el artista colombiano Maluma, que junto a pues sus canciones, el trending fue como Cuatro Babies, si yo recuerdo, no sé muy bien de todas sus canciones. Creo que es Los Cuatro o algo así. Algo así, ¿no? Donde pues sí, objetivizan a las mujeres, ¿no? Pero también hay otras como lo dijeron, ¿no? La primera reggaetonera o la primera persona que cantó reggaetón fue una mujer, ¿no? Que su nombre era Lady Anne y que fue considerada la mujer en interpretar lo que en 1993 era llamada como reggae. Pero pues con este lenguaje vulgar acerca de que quería un hombre, que quería que alguien se apoderara de ella y que le diera todo. Y pues esto también como ha evolucionado, ¿no? Que pues sí, las mujeres solemos ser materialistas y vendemos nuestros cuerpos nada más para que nos den esto. Es como este mal concepto que se ha tenido. Pero también hay algunas que otras canciones que son buenas, ¿no? Como en la de Gasolina, que antes sabíamos que era, no sé, gasolina literal, pero que al final se desmintió y que era una bebida de Costa Rica, creo que se llamaba Gasolina. Y, o sea, también estas metáforas súper raras, o sea, ningún género se salva del sexo. O sea, lo hemos escuchado desde el rock and roll, el rock, el metal, el pop. La mayoría de todas estas hablan de sexo, hablan de amor, de que nos tenemos que entregar uno al otro. Entonces, no hay que justificar que solamente un género es machista o que es malo, por así decirlo, ¿no? Sí, y también, como mencionaste, Gasolina, la canción de Gasolina, también recuerdo mucho. Yo no sabía ese dato de que era una bebida alcohólica, ¿no? Y entonces recuerdo que, no sé si fui yo, creo que no, pero yo veía a muchos niños que bailaban en los festivales esa canción, y la verdad era muy lindo, era muy cómico, porque pues ellos se ponían a saltar y así. O sea, nadie realmente se ponía a pensar de lo que realmente estaba hablando. Sí, exacto. Y con este nuevo dato de acerca de que los niños bailan y que es súper bueno, realmente el perreo, bailar reggaetón, es uno de los ejercicios mejores que queman las calorías que uno consume al día. ¿Por qué me refiero a esto? Porque con todo el esfuerzo que implica bailar esto, o sea, tener fuerza en las piernas para subir y bajar, mover bien la pelvis, mover bien la cadera y mover el trasero, pues obviamente requiere de cierto esfuerzo, ¿no? Y pues esto implica quemar calorías al ritmo, ya sea rápido o lento. Y bueno, también los que, si no me creen, hay un pequeño dato que es, bueno, el flamenco se quema 350 calorías, en el ballet clásico se queman 500 calorías, en la salsa se queman 400 calorías, en ritmos africanos 600 calorías, pero en el reggaetón se queman 800 calorías. O sea, cuando estás en la fiesta y estás bebiendo toda la cerveza, todo lo que tú consumas, lo estás quemando bailando. Entonces, diviértete en las fiestas, disfruta, baila hasta el piso o todo lo que tú quieras porque estás haciendo ejercicio. O sea, creo que es mejor que ir al cardio, baby. ¿Tú qué opinas? Pues creo que a partir de ahora empezaré a bailar todos los días en mi casa. Así que si ustedes quieren bajar de peso, pues no estaría mal poner un reggaetón, que los reggaetones pegan mucho, y después bailar y así quemar calorías. Sí, exacto, hay que... Pues como lo mencioné hace rato, que hay clases de twerking, ¿no? Que haya clases de perreo. Es muy intenso. Pero para que quememos esas calorías, quitar como a ese mexicano gordito que nos conceptualizan o nos describen. Ay, qué mejor que hacerlo bailando, ¿no? A los mexicanos les gusta bailar. Además, ya que se viene como Navidad, ya vamos a empezar a comer. Es mejor empezar a hacer ejercicio, ya poco a poquito. Y pues, ¿por qué no empezar este 2020 con bailes? Y qué mejor que con bailes de reggaetón. Y también con piernas firmes, como te he dicho. O sea, implica un esfuerzo subir y bajar con las piernas, ¿no? Exacto, y aparte es divertido, o sea, bailar es, realmente te sientes eufórico. Sí, exacto, o sea, pues en nuestra edad, ¿no? De 15 para arriba, o sea, en una fiesta, ¿qué es lo que haces, no? Pues beber, sí, y bailar, pero estos dos aspectos, e incluso fumar, generan como esa clase de socialización, ¿no? De que llegas a conocer a nuevas personas. Ya sea, pues sí, un poco con toques, podría decirse, pero sí. Ya sea hombre o mujer, puedes llegar a ser como un amigo, ¿no? O sea, no sé cómo mencionarlo, o sea, el baile y también las canciones. Como, o sea, yo no soy fan del reggaetón viejito, pero si ponen la canción de La Factoría, pues a todos nos llega. Y todos la tenemos que cantar el unísono, ¿no? Sí, y como tú lo mencionas, es un factor muy importante, por ejemplo, para socializar, o sea, en las fiestas. Y pues pasa, por ejemplo, estás, no sé, escuchas una canción que a todos curiosos en común han escuchado y se crea ese ambiente de amigable, ese ambiente de amigos, y entonces todos empiezan a cantar, todos empiezan a bailar. Yo considero que es muy, digamos, la canción es muy importante para ser amigos. Incluso si alguien, por ejemplo, si alguien aquí le gusta el reggaetón, puede conocer a otra persona que también le gusta el reggaetón. Entonces, por el simple hecho de que a los dos les gusta el reggaetón, se hacen amigos. Sí, tienes muchísima razón. Yo ahorita me acabo de acordar que el fin de semana del 23 al 25 va a estar el Reggaetón Flow Fest Coca-Cola. Por los que quieran ir, probablemente ya fue, no sabemos cuándo se vaya a transmitir eso, pero obviamente todas las personas que fueron o que vayan a ir van a socializar, o sea, van a cantar, van a estar con sus artistas favoritos del reggaetón, van a bailar, van a conocer otra visión del reggaetón, ¿no? Porque va a ser puro reggaetón. Entonces los fans que van ahí, pues obviamente lo van a disfrutar a full, o sea, por completo, ¿no? Y como menciona Eve, o sea, hay canciones que para nosotros, los jóvenes, por decirte, son como himnos. Ya no himno así, el himno muy que ya conocemos. Ajá, que todo, que ya es como todo, cultura general. Ajá, sí, sí, claro. O sea, un ejemplo, yo puedo desconocer a Eve, pero nos gusta tal canción y nos podemos volver mejores amigas por siempre por esta canción, ¿no? Sí, claro. Y ahora que mencionas, Fat, lo de lo que el evento que se va a realizar o que se realizó, al parecer, también está el tema o el debate de si el reggaetón se puede incluir en los Grammy. Varios artistas que hacen reggaetón pues han dicho que están inconformes con el hecho de que no se incluya el reggaetón como en los Grammy. Entonces, y eso es justamente interesante, porque ¿qué es lo que premia el Grammy? Pues es como canciones que siempre van a pasar a la historia, que nunca van a pasar de moda y que son muy importantes para, digamos, en la historia de la música. Entonces se debate mucho porque pues la gente dice, no, pues es un género que se repite, es un género que siempre habla pues de cosas a veces sin sentido, que solo que le puedes, el autotune sirve para darle, para mejorar la voz. Y entonces son muchas cosas que se van diciendo alrededor de los premios. Y entonces, pero también los artistas están inconformes porque dicen, pues es una, de alguna manera surgió de un, pues de algo que es cultural, porque surgió de un, pues de Panamá, algo, o de Puerto Rico, y pues tiene una cultura, tiene una trascendencia, exacto. Y entonces no se sabe si es correcto que se incluya o no, pero ustedes opinen, díganos en nuestras redes sociales, ustedes qué opinan, si ustedes creen que es correcto o que lo mejor sería que se incluyera el reggaetón en los Grammy, o por qué, o por qué no, porque sí, porque no. Sí, incluso se han hecho varias incógnitas acerca del reggaetón, acerca de si es arte, si es cultura, si deberían de estar en premios, si está bien lo que sexualicen a las mujeres o que las mismas mujeres se visten provocativamente para esto. O sea, hay tantas incógnitas que muchas personas sí lo quieren resolver. A lo mejor sí también te tiene que basar a una investigación muy, muy profunda, pero pues no hay que llegar a lo negativo acerca de este género, ¿no? O sea, genera a veces buenas convivencias, como lo hemos mencionado. O sea, supongo que cada uno de los que está escuchando este programa ha conocido a un amigo por el reggaetón o por una fiesta. O sea, lo que más hay en los jóvenes ahorita es el reggaetón, ¿no? O sea, exigen más reggaetón que música pop, que música ochentera u otros géneros, ¿no? Entonces, es mejor disfrutarlo, o sea, no ser tan negativos, tan haters, porque uno mismo se amarga la vida quejándose de esto y el otro y el tal. Mejor, pues tener un buen ambiente con este género, ¿no? Generar una armonía. Sí, claro, hay que disfrutar el reggaetón y pues así como otras canciones, ¿no? Y pues a mí en lo personal, a mí sí me gusta el reggaetón, la verdad. Me encanta mucho, o sea, cuando hago cosas, por ejemplo, empiezo a hacer como el aseo de mi casa. O sea, me encanta ponerlo porque sé que me da, es como muy anímico, o sea, como que me anima mucho y entonces... O sea, como que te da más fuerzas para hacer cosas que no quieres hacer. O, por ejemplo, a veces cuando hago tareas también funciona. Aunque a veces sí también me distrae porque como es tan pegadizo, me quiero poner a bailar. Y no es justo porque tengo que hacer mi tarea. Entonces, a veces... Pero, pues sí, a mí me encanta en lo personal y me encanta mucho que, pues, bailarlo. Sí, o sea, es pegadizo. O sea, les menciono, no soy fan de reggaetón. Pero en una fiesta, estando con amigos, ya en el ambiente, ni siquiera con una botella o con un vaso de cerveza, sin eso, te inspira esa buena vibra de bailarla, contagiarte de reír, gritar, cantarla todo el pulmón, aunque ni te la sepas y solamente te sepas el coro, ¿no? O sea, es lo que yo hago, lo que muchos hacemos, o sea, esto, el reggaetón y la salsa o la cumbia, se bailan porque se bailan. Exacto, Pat. Y pues es así como vamos concluyendo este programa. No sé, ustedes comenten si a ustedes les gusta el reggaetón, si no les gusta, por qué les gusta, por qué no les gusta, o cuando lo bailan, o no sé, cosas que quieran comentar sobre este tema. Sí, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, Curiosos. Muchas gracias a todas las personas que nos están empezando a seguir. Sabemos que aún no tenemos como tantas publicaciones. ni fotos creo que tenemos, pero estamos muy contentas de que ya esté como esa interacción. Solamente falta que pues escuchen nuestros programas y pues que salgan ahí todas sus preguntas y obviamente las vamos a contestar, ¿no? Sí, claro, ustedes pueden mandarnos todos los comentarios que quieran e incluso si quieren que hablemos sobre un tema, ustedes nos pueden decir y escribir y nosotros con gusto vamos a hablar de ese tema. También les quiero recordar que, bueno, ya estamos a finales de noviembre y a principios de diciembre y pues ya se vienen las vacaciones, ¿no? Ya se vienen como las fechas favoritas de muchas personas, ya que también viene el invierno, es mi top. Y bueno, vamos a hablar acerca de las tradiciones, pero de dos muy importantes ya sea aquí en México y en todo el mundo, que es la Navidad y las posadas, ¿no? De esa gran diferencia y gran similitudes que tienen, ¿no? Porque pues... El objetivo de ambas es unir a la familia y unir a casi toda una comunidad. Y eso es lo que queremos expresarles y acerca de esas curiosidades. Y bueno, nos vamos acerca de los saludos. Eve, ¿quieres mandar saludos a alguien? Ah, sí, quiero mandar saludos a mis primos. Mis primos se llaman Eddie, Mario, Marcos y están en Oaxaca. Y a mi hermano también, que está en San Luis Potosí. Y un saludo a ti, hermanito. Y pues también a mi mamá, claro, mi mamá se llama Guadalupe y le mando un saludo y un fuerte abrazo. También le queremos mandar saludos a Pamela Puntico. Esperemos que ya se recupere y que regrese a este programa. También les queremos decir que no va a estar tan presente por situaciones de ella, ¿no? La escuela nos está absorbiendo a todos. Pero tendremos esas vacaciones y probablemente nos vuelvan a ver a las 3, ¿no, Eve? Sí, claro, y tenemos que decirle a Pam que venga, porque ella sabe de todo. Sí, bueno, también le quiero mandar saludos a Rafa, a Luz, a Efren, a nuestros compañeros de nuestro salón y a toda la comunidad claustro y a toda la comunidad Radio C y que nos escuchen para la próxima. Estamos muy entusiasmadas por estos nuevos capítulos porque pues les queremos hacer todo de su agrado, ¿no? Y que disfruten mucho Curiosos y que nos sigan sintonizando. Recuerden también que si ustedes quieren mandar sus saludos, pueden venir a la cabina de Radio C, que estamos de 11 a una de la tarde. Y o también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, bueno, en nuestro Instagram. Y si quieren mandar algún saludo a alguien en especial, un mensajito, ustedes pueden hacerlo. Y nosotros con mucho gusto vamos a decir ese mensaje, ese saludo. Y para los que quieran también pueden venir a Radio C y venirnos a visitar y, no sé, a decir algo que quieran, pues, no sé, compartir. Y sí, estamos muy entusiasmados, esperemos que este proyecto siga para largo y que nos escuchen, esperemos que estén muy felices de ver cómo es sintonizado este nuevo programa. Y bueno, esperemos que se las hayan pasado muy bien y que bailen mucho reggaetón y que conozcan más acerca de otras curiosidades. Bueno, yo me despido, yo soy Eve. Y yo soy Fátima. Hasta la próxima. Curiosos, con Pamela Póntigo, Fátima Hernández y Evelia Vázquez. Curiosos. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.